Buenas a todos, gracias por llenar la sala y más aún en esta charla sobre el universo DC en el cine, que hemos tenido bien en llamar pasado, presente y futuro, en interrogante, ¿no? Porque el futuro está un poco incierto, ahora iremos tirando un poco del hilo de esto. Bueno, lo primero, presentarnos todos un poco. Estamos aquí con el equipo del podcast El Sótano del Planet y de la web Superman Javier Olivares, y más recientemente también del canal de YouTube La Botella de Cándor. Aquí de derecha a izquierda tenemos a Paco Garrido, a Juan Carlos Strongman Hernández, a Alejandro Benito. Buenas. Y a la voz más radiofónica del mundo, Antonio Monfort. Y yo no me presento, da igual, a mí ya me conocéis, pero bueno. Pues bueno, vamos a comenzar a hablar un poquito de lo que es la historia de DC Comics en el cine desde sus orígenes, porque todo tiene un comienzo. Y para que esto no sea un monólogo, vamos a ir pasando un poco los turnos de palabra. No tenemos micro para todos, pero iremos apañándonos como podamos, que sabéis que aquí en El Sótano del Planet somos muy de pisarnos unos a otros. Y que comience hablando mi compañero Juan Carlos de la época más bonita, ¿no? De la época dorada de DC, sí. Cuando nadie se quejaba de nada. A ver, es lo que tú has dicho, va a ser muy fácil hablar del pasado, del presente probablemente también es fácil, pero el futuro, Aramis Fuster está en el Gran Hermano VIP. Ha sido imposible que viniera, por lo tanto va a ser muy difícil hacer una proyección, pero bueno, trataremos de explicaros lo que nosotros pensamos que puede llegar a pasar. Y lo como decía Javi, en el pasado pues teníamos, ahora todo el mundo habla de Marvel, de esas grandes películas, de ese universo compartido maravilloso, que hay que reconocer que lo han hecho maravillosamente bien, pero todo tuvo un principio en el mundo del cine, y primero fueron estos dos, Christopher Reeve y Michael Keaton haciendo de Batman y Superman, que nos dejaron pues una épica, una verosimilitud, y unas películas que son realmente referencia actualmente del cine de superhéroes. Y si esto funciona, pues veremos un pequeño tráiler, no sé si se verá. Vamos. Bueno, no se ve demasiado bien, pero lo que sí... ¿Problemas técnicos? Increíble. Pues ¿aquí? ¿En el sótano del planeta? No. Pero bueno, básicamente tenemos un mundo en el que Christopher Reeve y Michael Keaton lo dejaban todo de coña, y hubo una decadencia con nuestro señor Clooney, con el Batman y Robin, y con el Superman que iba a hacer Nicolas Cage, que por suerte nunca llegó a pasar. Que sería un tema como para otro vídeo aparte, ¿no? O sea, para otra charla aparte, porque el tema de Nicolas Cage y su posible Superman que fue pero no fue, daría para tela. Luego abriremos un turno de preguntas para hablar de Nicolas Cage y otras muchas cosas, ¿no? Pero de momento no. Porque la pregunta que yo tengo es, ¿de aquí cuántos hay que seguís a los personajes de Superman y Batman gracias a estos dos, ¿no? Me imagino que muchos, ¿no? ¿Verdad? No os cortéis, levantad las manos, ¿eh? O sea... Claro, mayoría, normal. Bueno, no voy a intentar pasar de este punto, a ver si lo conseguimos. Hola, bueno, ¿qué pasó después? Alex, cuéntalo tú, ¿qué pasó después? Sí, este es tu tema. Ay, espera, que estoy... Bueno, pues que llegó un punto después de como todos sabéis, varias películas de Batman de las que no quiero hablar ni recordar. Vino el señor Nolan y, bueno, y nos trajo eso, nos trajo la trilogía perfecta del personaje. Volvió a meter a Batman en el universo cinematográfico y por la puerta grande. Pues eso, bueno, que estaba contando. Después de un Batman de chichinabo como fue el de Clooney, pues nos trajeron este Batman con Nolan, y DC pensó que Nolan iba a ser la salvación de todo lo que es el universo DC, ¿no? Y ahí están, pues, las grandes corrientes de las películas de superhéroes, las que tenemos un Marvel un poquito más así de fantasía, y un DC muy, muy realista, quizá demasiado. El problema es que Nolan también tenía una concepción de lo que son los superhéroes, o del personaje de Batman en este caso, muy cerrada. O sea, él pensaba que era un vigilante enmascarado, un superhéroe que más bien se parecía a Jason Bourne, a un superhombre, pero físicamente hablando, ¿no? O sea, un tío muy fuerte, muy preparado, con mucha tecnología, pero no encajaba mucho en lo que es el concepto de un superhéroe. Y en un universo compartido con más personajes superheroicos, pues resultaba complicado encajarlo. ¿Verdad, chicos? ¿Qué pensáis? Bueno, yo creo que con un poco de buena voluntad se hubiera podido encajar, pero sí. Al fin y al cabo, pues las cosas son como son, y en definitiva, aunque es verdad que la escuela de Nolan tenía que aplicarse a otros personajes, y de hecho Man of Steel yo creo que salió de ahí, la versión Nolan, digamos, de Superman, pero por el camino pues habían aparecido los Vengadores, y de pronto a alguien se le encendió la bombilla de lo de los universos compartidos. Y claro, hasta luego las visiones personales con cierta libertad creativa, y hay que hacer sí o sí lo que demanda el mercado. Y lo que demandaba el mercado era universos compartidos, películas con más de un superhéroe, etcétera, etcétera, etcétera. Efectivamente. Mientras DC estaba montando un universo sobre Batman, que fue maravilloso, genial, que tuvo un éxito de críticas, un presupuesto y una taquilla impresionante, Marvel estaba haciendo las películas de los Vengadores en el mismo momento. Entonces, claro, DC, ¿qué pensó? Ostras, hay que conseguir hacer un universo compartido en el que todos los superhéroes que son nuestra propiedad puedan salir y hacer muchas películas en el año y poder sacar un buen partido de ello. ¿Qué pasa? Que se encomendaron a Nolan. Y Nolan, esto no funciona demasiado bien, vamos a comentar mejor que ver las... Perdona, pasa un par de... Sí, que si no, no nos va. Sí, es que no va, creo que no hay... Una más. Bueno, pues hicieron Man of Steel, que para nosotros es una película genial, maravillosa. No sé si a vosotros os gusta o no, a mí me parece una verdadera maravilla. ¿Qué pasa con esto? De hecho, el tráiler 3 de Man of Steel yo creo que a día de hoy sigue siendo insuperable en todos los niveles. O sea, posiblemente incluso mejor que la película en muchos aspectos, porque es mucho más conjunto, ¿no? O sea, tiene una esencia mucho más fuerte de Superman en ese tráiler. La banda sonora, la primera vez que la escuchamos, las imágenes, o sea, todo te hacía revivir el mejor Superman de nuestra infancia y te hacía pensar que íbamos a estar ante un pelotazo como no se había visto en muchos años. Que en gran parte fue así, pero en otra parte pues tampoco llegamos a tener el despegue. Exacto, pero ¿qué consiguió el Superman? Pásanos el micro. ¿Qué consiguió el Superman de Man of Steel? Pues realmente el Superman de Man of Steel consiguió traer a hoy en día al personaje, porque es cierto que la versión que habíamos tenido hasta ahora de Superman había sido la de Christopher Reeve, que estuvo muy bien en su época. Había tenido, o sea, realmente el Batman de Nolan aplica las mismas técnicas que tuvo ese personaje, el Superman de Christopher Reeve, la verosimilitud como por bandera e intentar que ese personaje encaje. Hoy en día necesitábamos un Superman diferente, Superman Returns, que aquí lo hemos omitido porque era una continuación del Superman de Reeves y realmente no funcionaba. Aquí se intentó aplicar la misma técnica que se había hecho con el Batman de Nolan, coger a un actor en proyección, no muy conocido, y rodearlo de un gran plantel de secundarios para conseguir hacer una película que lo hiciese, que lo petase, que intentase repetir la fórmula de este Batman. Un equipazo, un concepto, incluso el traje, lo pensamos bien y hoy en día el traje de Man of Steel creo que es la modernización perfecta. Calzoncillos aparte, que te pueden gustar más o menos, pero creo que funciona perfectamente. Es cierto que, en mi opinión, tiene errores. Creo que Superman no es un personaje que se pueda nolanizar tan bien como pueden hacerlo tus personajes. Tú ves la serie de Green Arrow y funcionó al principio porque era una versión muy, muy de este tipo. Para hacer un universo compartido era complicado. Yo creo que es uno de los grandes problemas. No se podía guiar por ahí. Pero creo que la película dio buenos resultados y si hubiesen tirado por ahí hubiésemos ido un poquito mejor encaminados. Lo que pasa es que, como siempre, en DC las cosas... las prisas son malas. Y llegó el momento de tomar decisiones, de decir, vamos a hacer un Superman 2, por ejemplo, vamos a consolidar este personaje. Ya dijeron que primero querían arreglar a Superman para poder hacer películas sobre esa figura, ¿no? Que es un personaje complicado de llevar a un mundo realista, moderno. Y en vez de coger y darle un poquito más de cancha, pues nada, se presentó, no sé si llegará a funcionar esto nunca, se presentó lo que nosotros esperábamos iba a ser Man of Steel 2. Llegó la Comic Con del 2013 y se presentó. Bueno, mira, Marvel estaba aquí liando la parda. A todo esto, lo que decíamos de Vengadores, lo que comentaba Antonio, mientras tanto, pues nos pasaban la mano por la cara desde Marvel, ¿no? Como diciendo, esto funciona, esto está genial. Solamente esta escena ya es que es vale la pena el universo Marvel por esta secuencia, ¿no? O sea, fanboys de Marvel aquí tuvieron, vamos, suicidios en masa. Sí, pero esto es el tremendo tema, lo que nos lleva a esa imagen es unos cuantos años de trabajo atrás. Claro. Trabajo bien hecho y dedicación y conocer a los personajes y saber lo que el fan quiere y escuchar un poco al fan, que es todo lo que ha faltado en DC. Sin duda. ¿Y DC qué decidió? Pues en la Comic Con del 2013 presentar como siguiente proyecto, bueno, aquí, bueno, datos importantes. ¿Qué consiguió Marvel? Va, tiramos para atrás. Si podemos tirar. Aquí, un universo compartido, un récord de taquilla impresionante que a día de hoy creo que está entre los top 5 de taquilla de la historia del cine. Una planificación perfecta desde la película de Iron Man hasta Los Vengadores, que no sé si fueron pues igual 7 u 8 películas hasta que se llegó a esa película, y un éxito de crítica sin parangón, tanto para los fans como para la crítica, digamos, profesional. Y ya no es eso, o sea, esto sería avanzarse a lo que podamos ver en un futuro en Avengers 4, pero seguro que muchos ya sabéis que incluso parece ser que algunas de las escenas que se vieron en Avengers 1, una peli que hablamos que tiene ya unos añitos, se están, digamos, recreando o enlazando de alguna manera con lo que veremos en Avengers 4. O sea, que han interconectado ese universo desde el principio. O sea, no puede ser una casualidad que lo tuvieran, que ahora hayan dicho, no, esto por aquí puede encajar, ¿no? Estaba todo súper pensado y así les va de bien, ¿no? Sí, o sea, teniendo una malla súper tejida. La tercera palabra es planificación, punto y final. Pues bueno, con todas estas, DC, en lugar de hacer películas en solitario, ir formando un universo poco a poco, que en eso sí que quizás se tendría que haber copiado un poquito a Marvel, decidió en 2013 anunciar el siguiente proyecto, que fue Batman vs. Superman. Sí, Batman vs. Superman. Paco, aquí es cuando nos vamos nosotros. Vale, Batman vs. Superman. Aquí hay muchos bandos, con Batman vs. Superman. O sea, entre nosotros mismos estamos divididos, creyendo. O sea, seguro que alguno ha escuchado un podcast que hicimos, 10 minutitos hablando de la película, cortito, 24 horas, cortito. ¿Vale? Debatiendo un poco de esto. Y os puedo asegurar que alguno de nosotros murió durante el podcast y hemos sido reemplazados por dobles. O sea, esto porque ha habido gente que incluso entre nosotros nos matamos, ¿no? Sí, Alberto no está aquí precisamente por eso. Sí, Alberto. Alberto nunca viene a los podcasts por eso, ¿no? Sí, realmente después de ese podcast es un clon. No lo sacamos de ahí. El caso es que sin duda la película dividió a propios y a extraños, y no me extraña, porque se le pueden achacar muchas cosas positivas, supongo, al que se las encuentre, otras tantas negativas, pero sin duda no es una película que haga al fandom homogéneo en absoluto, ni que te presente una historia con la que se pueda comulgar de forma sencilla, ni que tenga un tono fácil de encajar, no te presenta versiones de los personajes fáciles de empatizar, o sea, bueno, es muy extrema. Míralo, qué bonitos los tres ahí, están bonitos. Sí, sí, están muy bonitos. Como fotitos, todo independiente, hay algunas escenas que dices, qué chulo, luego lo juntas todo y te sale la película. Eso es el problema. Vamos a hacer un sondeo, de aquí que hay un montón de gente. ¿A quién le gustó Batman vs. Superman? Tú también, Enrique también. Vale. Vale, ¿a quién no le gustó nada? Hay gente que ha levantado las manos dos veces. Vale, uno a uno, me esperáis afuera. Hablamos, ¿eh? Pues nada, cuando todo parecía que iban a copiar la fórmula de Marvel y conseguir un universo compartido, pues universo compartido, récord de taquilla, planificación, éxito de crítica... Pues, desgraciadamente, ¿sí? No se cumplió ninguna de las tres de abajo, no. ¿Vale? El universo compartido, sí. Tenemos a Marta, también la tenemos, ahí. Sí. Pero el récord de taquilla como que no. ¿Quién quiere película de Marta en solitario? La planificación como que menos. Y el éxito de crítica, ni os cuento, porque las hostias que se ha llevado DC con la taquilla, con las críticas... Es de traca. A ver, Antonio, cuéntanos, ¿qué te parece a ti Batman vs Superman? ¿Dónde ves tú los problemas? No me preguntes eso. Sí. No me preguntes eso que la liamos. No, a ver, realmente es una pena porque, a ver, Batman contra Superman representa un poco la mentalidad, digamos, puramente comercial con la que Warner ha enfocado en definitiva el universo DC. Es decir, hasta el Batman de Nolan teníamos proyectos donde el autor, en ese caso el director o los hermanos Nolan, tenían muy claro qué versión querían dar de los personajes y esa era la expresión que veías más o menos en pantalla. Pero a partir de Batman contra Superman hay una mentalidad corporativa que dice, necesito un universo compartido, cueste lo que cueste. Eso ya sería bastante malo, pero es que encima parece que se empeñan en hacer la cuadratura del círculo y en una sola película no solo hacer eso, sino meter cosas francamente complicadas de hacer, incluso si las hubieran hecho por individuales. Porque meter dentro cosas como una muerte de Superman o una pseudo-adaptación del Dark Knight Returns, por ejemplo... Todo eso en la misma película donde tienes que meter a Wonder Woman, a los restos de personajes del universo DC, francamente es muy, muy difícil de que consigas cuadrar un guión con todo eso. Y al final, es lo que dice Javi, tenemos una colección de imágenes muy bonitas, fantásticas, preciosas, pero que luego, bueno, sale la película entera. Pero bueno, un poco como para contentar un poco al fan, ¿no? Como Batman vs Superman no había sido lo esperado, pues Warner se sacó de la manga su siguiente proyecto, que sin duda iba a conciliar mucho más a todo el fandom. Sí. Porque es una película... necesaria, esperada, de un grupo de superhéroes con una importancia, claro, o sea, una argamasa estupenda, ¿no? Unos personajes con enjundia. En mi calle hicieron tres o cuatro manifestaciones pidiendo esta película. Pidiendo esta película, os lo juro. Quemaron casas, tío. Hicieron barricadas. Todo el evento. Y así llegamos al Escuadrón Suicida. Claro que sí, hombre. Porque tú te acuerdas de este. Como sí, moló, tío, mola un huevo, tío. Yo, no, esto siempre hacemos este comentario en las charlas. O sea, somos muy fans de este personaje que aparece en todos los pósters de Suicide Squad, en toda la promoción, y que por dentro él estaría pensando, pero si duró 5 minutos, o sea, ¿qué hago en la promo si salgo 5 minutos? O sea, no lo invitaron ni a las premiers, o sea, tremendo. En fin. Bueno, pues Escuadrón Suicida, una película, como decimos, del todo innecesaria. Que oye, que te puede gustar o no te puede gustar, yo, al menos a mí, me parece entretenida, he visto mierdas bastante peor. Pero es cierto que como episodio innecesario en un universo de DC en construcción, pues va a ser que no. Pero hay alguna escena chula. Sí. Por ejemplo, esta de aquí está chula. Sí, sí. Sí, estamos. El unicornio es muy bonito, sí. Sí, sí, la máscara muy bonita. Una pena que no haya sonido porque la musiquita de Eminem aquí también acompaña, ¿eh? Pero muy bien, todo muy bien, correcto. Pues llegados a este punto, ¿cuál era el siguiente proyecto, Javi, que nos esperaba? Pues el siguiente proyecto que nos esperaba era uno que ya sin duda ya ha sido bastante más laureado por todo el mundo, ¿no? Y es que en este momento que vivimos de un auténtico empoderamiento femenino actual, pues lógicamente una película como Wonder Woman tenía que funcionar. Y sobre todo cuando contenía escenas como la que está pasando por aquí detrás, que hay que reconocer que yo en el cine ya flipé en colores. No sé por qué se me ha abierto esto ahora. Mira, ahora Siri busca colores, increíble. En el cine ya flipé en colores con esta escena porque es que era todo lo que esperabas ver de una película de superhéroes. O sea, a mí me recordó muchísimo, y lo comenté así en mi crítica y lo hemos hablado entre todos muchas veces, a la carga de épica y de emoción que te hacía conectar con el momento en el que Christopher Reeve salvaba el helicóptero en la primera película de Superman. O sea, es ese nivel de momento superheroico, de ver al superhéroe en todo su esplendor, eso lo consiguen en esta escena de las trincheras. O sea, es tremendo. Es tremendo. Sí. Sí, en este momento de la charla siempre es Antonio Monfort el que va a dar su opinión de Wonder Woman. Sí, por alguna extraña razón me asocian con Gal Gadot, ya ves tú. Cualquiera dirá, que le cae muy bien la chica, pues eso. No, pero la película es fantástica, eso sí que es verdad. A pesar de ella, diría yo. El casting es... No sé, el director de casting de Warner debe ser un tío para tomarte un café con él, porque sí. Debe ser un tío majo. Pero la película es fantástica, eso no se le puede negar. Está claro que Patty Jenkins tenía en su cabeza a Richard Donner en muchos sentidos y tenía claro por dónde tenía que ir y qué es lo que quería en pantalla. Y no olvidemos que Wonder Woman es un personaje extremadamente difícil de adaptar. Muy, muy difícil. Hoy en día parece que lo damos por sentado. O sea, es un personaje, oh, nos encanta a todos, qué bien, nos gusta Wonder Woman, pero es muy difícil de ver en pantalla porque el traje no es fácil de poner en imagen real, el entorno de la Isla Paraíso y ese ambiente son muy difíciles de hacer creíbles hoy en día, y aquí lo consiguen con creces. Así que, desde luego, un acierto pleno. Hombre, es que hay que hablar que esta película, sin ningún género de dudas, es la película que tiene mejor crítica de DC. Creo que si hacemos otra vez la encuesta de antes y hablamos de a quién gustó Wonder Woman... Es aplastante. Es aplastante, aplastante. Luego cuando hablemos de Justice League, a ver qué pasa. A ver. Esto es otro tema, ¿eh? Está claro que le dieron la libertad a Patty Jenkins para hacer una película con tranquilidad, paz, sin pedirle demasiado, ¿sí? Explicando solamente una buena aventura del personaje. Eso lo hicieron, lo consiguieron. Hizo un taquillazo, yo creo, inesperado para una película de un personaje en solitario. Se ha convertido en una referencia. Ahora se habla del Wonder Woman como referencia para hacer películas de la Viuda Negra, de Capitana Marvel. O sea, se ha cogido como referencia de la primera película de una superheroína, cuando tuvimos Elektra. Por favor. Es sinvergüenzas. Y hasta Catwoman, Sí. Es sinvergüenza olvidar eso. Y bueno, es unanimidad, lo hemos visto ahora aquí, que todo el mundo, por la circunstancia temporal que nos encontramos, que es, pues, favorable, dejémoslo ahí. Pues ha sido que todo el mundo habla de ella como un poco de Black Panther, ¿no? Como una película de referencia que nadie puede hablar mal. O sea, alguien me ha dicho Wonder Woman, no, seguro que alguno levanta la mano pensando que no es tan buena. Pero bueno, claro, evidentemente después tocaba lo que tocaba. Después de no sé cuántos años esperábamos esta imagen, esta película, todo el mundo la esperaba, todo el mundo deseaba verla. Sí, llegamos al momento de la charla en el que ya el público empieza a mirarnos de reojillo, diciendo, esto no me va a gustar. Pero sí, es cierto, Justice League, Liga de la Justicia, una película con muchos lovers y muchos haters, pero muchos más haters que lovers, sin duda, ¿eh? O sea, y con un extraño movimiento pidiendo un auténtico corte del director, que nadie sabe si existe o no existe, pero bueno, eso es harina de otro costal, porque la gente no ha estado feliz, no ha estado conforme con lo que ha visto en esta película, y no ha estado conforme con razones, con muchas razones, porque es una película apresurada, una película con una promoción mal hecha, sin uno de sus personajes principales como es Superman, aunque todo el mundo sabía que iba a aparecer Superman. Es una película que se toma cero tiempo en explicar algunos acontecimientos y que tiene unos saltos temporales enormes, agujeros de guión, pues como el Cañón del Colorado, y encima se nota mucho sobre todo esa dupla de directores de Zack Snyder cuando abandonó el proyecto y fue sustituido por Joss Whedon, y se nota un tono, una estructura totalmente distinta. En algunos planos Ben Affleck está cachas y en otros se ha comido a Ben Affleck. O sea, cosas tremendas, ¿no? Y eso lo vemos en la misma película, que tú lo estás viendo como diciendo, hostia, ¿qué me he perdido, no? O sea, aquí Ben Affleck comido a Ben Affleck, una cosa exagerada, pero es todo así un poco, ¿no? Y aparte el bigote de Superman, todo el mundo recuerda ese, creo que no tenemos foto porque nos da hasta vergüenza. Pero ese es correcto, esa primera imagen de Superman siendo grabado por un niño, ahí me gustó, y de hecho lo comentamos en el cine todos, el hecho de que, perdón, de que la película comenzara con Superman. Sí. Porque era como decir, joder, Superman aquí está muerto en la película, va a resucitar durante la película, pero nos están presentando una imagen de archivo de él, encima interactuando con unos niños, joder, qué bonito. Pero le veías el mostacho, guau, ¿no? ¿Es esto? ¿Qué pasa con esto? De hecho, Warner no promocionó la película ni con Henry Cavill ni con Superman en ningún póster. Y ellos mismos en la primera escena sacan a Superman. Sacan a Superman, o sea, sí. Es decir, es curioso, un Superman que evidentemente a mí me... La película me gustó, creo que a todos los que estamos aquí nos gustó porque es... Es la mierda que nos gusta, ¿no? Es eso, o sea, a todos los que nos ha gustado la película, vemos que no es una buena película, no es una película que esté acabada, no es una película que tenga unos efectos especiales que hoy en día, que en 2017, puedas pensar que son ni medio normales. Esta película la sacas 2000 y dices, joder, pues tiene unos efectos que te cagas. Claro. Pero no es ni medio normal lo que hicieron. Y nos gusta a pesar de eso porque vemos cosas que dices... Joder, por primera vez estoy viendo a Flash y a Superman corriendo juntos, estoy viendo por primera vez al equipo, pero luego en tu foro interno dices, no es buena película, es una película muy, muy rara, es un Frankenstein, no se tendría que haber hecho así, y más cuando sabemos que fue todo por política. Esta película necesitaba un retraso porque la producción había sido muy accidentada y como los... productores de Warner, esos grandes villanos, el señor, ¿cómo se llamaba este? Steppenwolf. Steppenwolf. ¿Cómo no puedes acordarte de él? Imaginaos. Por favor. Pues esos son los grandes villanos y realmente por seguir ganando dinero ese año la sacaron mal. Y nosotros los fans, todos nosotros, ¿con qué cara miramos a Warner? Nos lo comemos todos. Yo creo que todos en el fondo pensamos que esta película se tenía que haber pospuesto por lo menos un año más para hacerlo bien, pero también creemos que hubo cierta intención por parte de Warner de quitarse este proyecto de encima, porque ni siquiera creo que tuvieran intención de mejorarlo en postproducción ni nada, lo que estaba hecho, entre dos directores no fueron capaces de sacarlo adelante, ya era imposible mejorarlo, ¿no? Pero creo que había cierto sentimiento de vamos a quitárnoslo de encima y a pasar a otra cosa, que tenemos Wonder Woman 2 ahí, ¿le hacemos una película a Aquaman? ¿En serio? Sí, venga, pues Aquaman. O sea, fue un poco así ese el asunto, ¿no? Me gustaría que Antonio hablara de Aquaman, que también es muy fan. O sea, como ves, aquí Javi, mi amigo, que quiere hundirme, sí. Muy bien. No, a ver, realmente es muy difícil y ojalá algún día podamos saberlo bien qué es lo que pasó exactamente entre Batman contra Superman y Justice League, porque ahí hubo muchos cambios de guión, muchos cambios de tono, gente que quería una cosa y que luego fue otra. Ese tipo de cosas, mientras hay, digamos, intereses comerciales metidos, pues no se pueden saber a ciencia cierta qué pasó, quién hizo qué o quién dejó de hacerlo, pero quizá algún día lleguemos a saberlo y desde luego será una historia francamente muy interesante. Lo misterioso visto desde fuera, que es nuestro punto de vista en definitiva, es pensar cómo si parece que se daba el visto bueno por un lado, la visión de Zack Snyder que habíamos tenido hasta entonces, cómo de pronto parece que esa visión se convierte en el enemigo. La visión de Zack Snyder a unos les puede gustar, a otros no, pero era lo que había habido hasta ese momento. Y si de pronto decides hacer un cambio de timón radical, lo más probable es que aquello quede como un híbrido bastante extraño. Y si encima le recortas tanto el metraje como el tiempo de producción, pues la cosa se va a complicar cada vez más y más y más. Entonces, ¿por qué ocurrió exactamente todo eso? ¿Cuál fue la verdadera razón de que Zack Snyder se fuera de la producción? Porque todos sabemos lo de la tragedia de su hija. No se fue, lo echaron. Bueno, ese es el tema, que no sabemos si se fue o lo echaron. Y bueno, pues en definitiva es lo que algún día quizá lleguemos a saber y podamos entender un poco mejor por qué un estudio como Warner, de ser un poco, de habernos dado la película que había tenido que ser su película enseña, esa película por la que han forzado la máquina para llegar hasta ella, porque ellos querían esa película, como habían querido tener un Vengadores, ahora iban hacia ello. ¿Por qué de pronto deciden hacer ese frenazo, ese vamos a quitarnos esto de en medio? ¿Por qué ocurre eso en vez de decir, no, esta película hay que retrasarla un año y vamos a hacerla bien para que esto, cuando caiga encima de la mesa, sea el golpe que necesita este universo para estabilizarse? ¿Por qué hacen eso y no otra cosa? Pues la verdad es que no, es lo que no sabemos hoy por hoy. Siempre será la gran duda. Y en cualquier caso, a mí me gusta aclarar que ninguno en el equipo estamos en absoluto en contra de una posible versión de Zack Snyder. De hecho, ojalá que la pudiéramos llegar a ver y ojalá incluso que mejorara el producto original. Lo que pasa es que sí que, hablo por mí en este caso, no sé mis compañeros qué piensan, pero yo considero que una versión de Zack Snyder tampoco podría haber resuelto todos los problemas, todos los errores que tuvo esta versión. En todo caso, habríamos visto una película más terminada, más en el mismo tono y estructura, y no habríamos tenido posiblemente el descalabro del bigote de Superman y otras muchas trastadas por culpa de los distintos timings de rodaje, ¿no? Y luego otra cosa que creo que es interesante tener en cuenta, que es que, a ver, Zack Snyder no es Kevin Feige. O sea, Zack Snyder no tenía el control completo que sí que tiene Kevin Feige en Marvel, por ejemplo. Es decir, que, por ejemplo, en Batman contra Superman, ya sabéis que existen dos versiones, la extendida y la normal. Probablemente si Snyder hubiera tenido un control completo sobre el corte de la película y hubiera sido verdaderamente su película y de nadie más, probablemente eso no habría sido así. Habríamos tenido una versión única de la película, mucho más a gusto del director. Buena o mala, eso ya no podemos saberlo, pero la versión suya, la del director, no es la versión suya al 100%, quizá lo sea al 50, al 75, es la versión del estudio y de Zack Snyder. Pero en el caso de Justice League no tenemos ni eso, es un mix donde cada uno aporta lo que puede y es un sálvese quien pueda. Por tanto, nosotros como fans, al verla, nos vinimos muy arriba, porque es la película donde resucita Superman, es la película luminosa que habíamos querido ver después de Batman contra Superman, pero en cuanto la piensas dos minutos seguidos, te se viene muy abajo. Obviamente, sí. Y parece que no fuimos los únicos, ¿no? Porque realmente la taquilla no acompañó, los resultados no acompañaron ni de crítica ni de taquilla, y pasó todo lo que está pasando aquí, ¿no? Un montón de noticias que han venido después, ahora ya estamos hablando un poco de la situación presente. Todos los equipos directivos del apartado, digamos, de cómic de DC se cambiaron, los han echado de una manera muy elegante, pero al final los han cambiado a todos. Incluso Geoff Johns, que era, parecía el intocable, pues lo han tenido que mover a una especie de productora para que produzca no sé qué historias, pero lo han sacado, digamos, de la responsabilidad de llevar toda la parte de cómic al cine. Y pues han vuelto a poner a un jefe de todo, un tal Walter Hamada. Vamos a ver hacia dónde lleva todo esto. Pero antes, la pregunta que hemos hecho en todas las demás películas, ¿a quién de vosotros le gustó la Justice League? Bueno, no está mal. Está mejor de lo que me imaginaba. ¿Está mal? No está mal, o sea, está bien, está equilibrado. Es curioso porque es una película que te das... Nosotros sí, claro que sí, somos fans. Cualquier cosa que salga Superman está bien. Es lo que hay. Sí, pero te das una vuelta aquí por un salón del cómic y no encuentras ninguna sola referencia a la Liga de la Justicia. Nada, ninguna. Ni después tampoco. Una cosa, ¿y a quién le ha gustado Infinity War? Qué cabrón que eres, Paco. Eres una mala persona, Paco. No, pero ese es el gran... ¿Por qué haces esto? No, porque ese es el gran problema. La Justice League tendría que ser nuestro Infinity War, por lo menos. Y no ha sido así. Y o eso al menos es lo que nuestro nos Avengers. O por lo menos nuestro Avengers, que sería todo el mismo mundo que levantaría la mano. Pues nada. Es una putada. Todas estas noticias que vemos aquí, que si Warner tuvo que sacar la película sí o sí antes de final de año para cobrar su bonus y todas las historias, se han sumado a nuevas noticias muy maravillosas. Una es que la elección que tuvieron de Ben Affleck, pues parece que el chico, pues no se ve que le gusta la cerveza más que... Alex es nuestro experto en Ben Affleck. Sí, sí. No voy a decirlo... Bueno, el chaval, oye, tiene sus cositas. Su polémica con la desintoxicación. Luego tenemos otro polémica con Henry Cavill, que para nosotros es el Superman moderno por antonomasia. Venimos con la charla actualizada, ¿eh? O sea, estamos al quite de las últimas noticias. O sea, estamos aún con el rollo Henry Cavill, pero no, venimos también a tranquilizar un poco a la gente, porque ha pasado mucho merdel estos días con que Henry Cavill fuera... A ver, hasta que no se diga que está fuera, está dentro. O sea, que seguimos teniendo a Henry Cavill como Superman. También os digo una cosa. Lo de Ben Affleck, por lo menos lo han tirado por borrachuzo. Lo triste, más triste sí, lo de Henry Cavill. Sería más triste, sí. Ben Affleck, mientras tanto, se lo pasa bien, está claro. Sí. Tiene lo suyo. Sí, bueno, a ver, llegados a este punto, que es una pregunta que también os haríamos a vosotros para interactuar un poco y para que nos comentéis. Y eso es una cosa que hemos comentado en el Petit Comité nosotros. Llegados a este punto en el que la Justice League no ha funcionado, que nadie recuerda esa película, que la hemos visto cuatro, que la quieren dejar en el olvido. ¿Vale la pena seguir en ese universo avanzando? ¿Se puede arreglar, digamos, lo que se ha estropeado? Sí, manos ¿sí? arriba. ¿Sí? ¿Creéis que sí? ¡Viva el multiverso! ¡Viva! ¡Viva! ¿O pensáis, y los que pensáis que mejor sería un reboot y volver a empezar y empecemos de cero? ¿Alguno también confía en ese reboot? Bueno, hay alguna leve... Bueno, hay pocos votos por un reboot, ¿eh? Tampoco está tan mal la cosa. Nos estamos llevando una impresión positiva de este público, sí. ¿Eh? Bueno, porque es muy de fe, claro, está muy bien la cosa. Bueno, pues nada, nosotros estamos realmente, ahora mismo hoy estamos de luto, porque nosotros adoramos a nuestro Enriquito, y parece que igual ya no lo tenemos por aquí más. pero ¿qué? De momento seguimos tranquilos. ¿Pero qué tenemos previsto en este futuro inminente? Un montón de cosas. Súper emocionantes. Un montón de cosas. Bueno, ahora a ver, la primera película es Aquaman. Ahora viene el momento interrogante. Sí. Que levante la mano los que no tienen ningún tipo de ganas de ir a ver Aquaman. Bueno, no sé. ¿Quién no puede dormir por las noches pensando, joder, ¿cuándo se estrena Aquaman? Venga, va, que estoy que me muero por ir a verla. Aparte de nuestras mujeres, que obviamente. ¿Verdad? O sea, claro, vale. Jason Momoa sin camiseta 2 horas, claro, ¿eh? Es que... A ver, tenemos está claro que Aquaman es un proyecto de película que se va a estrenar en diciembre y que se va a estrenar seguro. Porque cuando se estrenó Justice League ya se había comenzado la producción. Había contratado al director, un director de prestigio como James Wan. Se habían contratado a todo el equipo. Evidentemente era un proyecto ya que estaba en marcha. Frenar eso hubiera sido un descalabro. Hubiera sido una pérdida económica brutal. Pero lo que no lo han frenado, pero lo que sí que han hecho es decir, no vamos a conectarlo con nada de lo que ya existe. O sea, olvidémonos de ningún tipo de cameo de ningún Justice League en esta película, ningún tipo de conexión con lo anterior. O sea, vamos a dejar a Aquaman encerradito en su mundo. En su agüita, ¿verdad? Su pecerita, el hombre ahí, ¿vale? Y si funciona, pues hacemos más. Y si no, pues aquí ha quedado todo. ¿Vale? No, incluso James Wan, él mismo ha dicho que retrasó un montón la salida del tráiler de Aquaman precisamente para alejarlo, claro, en lo posible de Justice League. Qué con triste cual, oír eso, ¿eh? O sea, ese es el camino, ¿no? O sea, Aquaman realmente va a ser pues algo en solitario, una rara avis. Venga, que ahora Paco la defiende, lo arregla todo, ¿eh? No, realmente lo que se ha visto sobre todo con la promoción de Aquaman, que realmente ha tardado mucho, pero ya se han empezado a ver cosas, es que la visión que tiene el resto de directores que están en el universo DC es mucho más canónica de la que tenía, por ejemplo, Zack Snyder. Ves el traje que llevaba Aquaman en Justice League y realmente dices, es Aquaman porque me lo han dicho, porque entre la pinta que tiene el... También director de casting. Una persona como Jason Momoa no encaja en el canon de Aquaman. En cambio... Pregúntale a mi mujer eso. En cambio... Nosotros, Paco, un inciso solo, ¿eh? Nosotros tenemos la teoría de que... Bueno, teoría no, está contrastado con fotografías que nos pasamos por WhatsApp y todo. Tenemos la certeza de que Jason Momoa no se cambia de ropa cuando llega al set de rodaje. Es verdad, es verdad. Solo se pone el traje de Aquaman cuando le toca hacer de Aquaman. El resto de veces, fijaos que lleva su pulsera de siempre, sus pulseras guarras, su ropa. Hay una escena en Justice League que lleva un abrigo que se lo hemos visto por la calle. O sea, no se gasta en un duro en vestuario de Jason Momoa, es acojonante. Sí, hay que ahorrar. Que lleva sin cambiarse de ropa desde Conan. No, pero lo que decía es que ves a James Wan y todos los comentarios que ha hecho es que han intentado ser más canónico. Quieren ver al Aquaman de los cómics. La han hecho incluso que el pelo sea algo más rubio de lo que puedes hacer con él. Sabemos que realmente el concepto que quieren tener los directores y lo que quería hacer Zack Snyder no casan demasiado bien. Por eso mismo cogieron a una serie de actores que le encajaban para su visión, pero no para una visión de un universo compartido. Ahí está el problema de organización que siempre ha tenido este proyecto de DC. Bueno, siguiente película confirmada. Que también es otro tema para hablar largo y tendido. Todos sabéis, y si no, pues os lo contamos, que existe cierto personajillo que es un niño que pronuncia una palabra mágica y se convierte en un superhéroe así, rojo, amarillo, como una versión de Superman, pero con poderes mágicos, ¿no? Shazam. Pues bueno, resulta que el tráiler lo ha petado. Ha molado mucho. Y nadie dábamos un duro por esto, y el tráiler lo ha petado. ¿A cuántos os ha gustado el tráiler de Shazam? Joder, este público es una pasada. O sea, así da gusto, tío. Pero muy bueno porque si tuviéramos aquí a Alberto Díaz, no sé si lo conocéis, que colabora con nosotros, sí. Si le pegaras de Shazam diría, ¿qué mi madre es Shazam en este universo en el que está Green Lantern sin película, sí, en el que está Flash sin película, en el que Batman no sabemos quién lo va a continuar haciendo, que hay una película allí en ciernes durante 3 años que la iba a dirigir, escribir Ben Affleck y que ahora va a hacer Matrix. O sea, ¿qué mi madre pinta a Shazam en abril de 2019? Muy bien, película con un trailer maravilloso, una película que va a ser muy divertida, muy entretenida para todos los públicos, la podrá ver todo el mundo. Pero a ver, y los Green Lanterns, y Flash, y una película de Batman. Bueno, pues nada, está aquí Shazam, la iremos a ver, por lo tanto vamos a verlo todo. También es que no tenemos criterio, también hay que decirlo. Ninguno. Pero bueno, ¿Alguien del equipo quiere decir algo de Shazam? Estaría bien saber lo que opina Monfort, ¿verdad? No. Shazam es curioso porque parece que se repite lo que siempre ha sido ese personaje, que es un Superman, pero mucho más adaptado a un público juvenil, infantil, etcétera. O sea, Shazam triunfó un montón en los años 40 porque era una versión mucho más infantil y mucho más apegada al público más niño que lo que era Superman. el Shazam ese infantil que dices, el que tiraba a la gente por el balcón y los mataba, sí, y los destrozaba. Ese no era. Pero bueno, hoy en día parece que se repite esa tendencia. A mí el tráiler me sorprendió mucho, porque Shazam también me parece un personaje difícil de vender a un público moderno. Y sin embargo, parece que lo consiguen. Han encajado con ese tono desenfadado que necesita el personaje y parece que va bien, que al menos el tráiler ha funcionado bastante bien. Que tengamos hoy en día películas como Shazam en marcha o como, bueno, Aquaman ya venía de antes, etcétera. O sea, yo creo que responde un poco a esa nueva estrategia de Warner de decir, vamos a poner en barbecho a los personajes grandes una temporadita, que se olvide la gente un poco de Justice League, y vamos a probar cosas nuevas, a ver qué tal, a ver si algo funciona mientras tanto. Desde luego, lo que ya está en marcha o estaba en marcha, venga para adelante, pero desde luego lo otro vamos a dejarlo en plan, vamos a probar cosas a ver por dónde salimos. Así que, bueno, lo triste del caso ya no es si Henry Cavill está dentro o fuera de Superman. Lo triste del caso es que no hay película de Superman ni en un año ni en dos en perspectiva. O sea, en el mejor de los casos sería para 2021 una cosa así, pero no creo que antes de ninguna manera. Por tanto, ese es el verdadero, bueno, la verdadera rareza que tiene hoy en día este universo, ¿no? Incluso de Batman, que sí que es un proyecto que, bueno, que por lo menos tiene un director asociado, ya veremos. Bueno, pues tampoco sabemos gran cosa de él, ni si efectivamente se va a rodar en primavera del año que viene, como están diciendo, o al menos dijo el director en un día en un resabio, ¿no? Ya veremos. Lo bueno de Shazam es que al menos sí que está totalmente enmarcado dentro del universo DC actual, porque los que habéis visto el tráiler habéis visto que hay un montón de referencias a los incidentes de Man of Steel, a la muerte de Superman, a la Justice League. Hay un amigo de Billy Batson, Freddie Freeman, lleva la camiseta de Superman. O sea, al menos te das cuenta de que está enmarcado en el mismo universo. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Pues bueno, quizá un poco todo lo contrario de Aquaman. O sea, si la cosa funciona, pues a lo mejor puede ser una puerta para que vayan entrando por ahí más personajes y acabar enlazando a Shazam con la Justice League, lo cual nos da un poco de miedo a los que somos más fans de Superman, porque sí, hemos llegado a pensar que este es el Superman que la gente quiere hoy en día, que los estudios quieren hoy en día, ¿no? Un Superman para los chavales jovencitos y que conecte más con la gente por un tono cómico y un tono más menos serio. No, de hecho, Shazam como personaje originariamente se creó para ser, digamos, la génesis o la competencia de Superman. Por lo tanto, a mí me parece que es un personaje que es un poco incompatible con el Superman de Henry Cavill, pero bueno, está claro que bueno, que está en cartera, que va a estar allí, que la siguiente película va a ser Wonder Woman 1984. No voy a dar spoilers, pero hay alguien que murió que está vivo y claro, evidentemente mal vestido en chándal, o sea, primera foto oficial en chándal y riñonera. En chándal y riñonera. Como el Luisma de Aida. Para eso, para eso quédate muerto, tío. O sea. Pero bueno, esto es porque nos gusta ser muy haters, lo sí, conocemos. Pero sí, Wonder Woman 1984. Creemos, y creo que estamos todos aquí de acuerdo, que esa película es la única vía por la que Warner no ha cerrado este universo DC. Porque está claro, han hecho a todos los responsables, nadie se acuerda de Goyer, de Snyder, ni de Cavill, ni de Affleck. ¿Por qué sigue el universo DC en funcionamiento? Porque Wonder Woman funcionó maravillosamente. Como un tiro, sí. Y no vamos a dejar que esa gallina de los huevos de oro... Y va a tener un público potencial muy fuerte en esta segunda parte, a poco que se le ocurre, está claro. Además, se ha rodado aquí en España, gran parte. Están, sí, en Tenerife ahora, creo, y han estado en Almería. O sea que aparte que es súper fácil tenerla separada del resto de personajes, claro, porque lo pones en el 1984, sí, le pones una riñonera, el pelo así cardado, y ya tienes peli. Vale, muy bien. Así es. Y luego, bueno, por supuesto tenemos el proyecto de The Batman, que sabemos que está ahí, que se hace, que no se hace, que si Matt Reeves, que si Ben Affleck, que si no, que no puede. En fin, es un sin Dios, ya veremos qué anuncios oficiales hay. Y el proyecto que, bueno, que Montfort está esperando con más ganas también, que es la película en solitario protagonizada por el Flash de Ezra Miller. O sea, es la cosa Flash, que... ¿Flash de Ezra Miller? Pues no, tenía que matizar, el Flash de Ezra Miller. Una peli de Flash nos haría ilusión a todos, pero el de Ezra Miller, Montfort está que no cabe en sí, vamos. O sea, es una cosa... ¿Quieres decir algo? Sí, habla de Ezra Miller, por favor. Bueno, el director de casting de Warner atacó de nuevo. O sea, no sé a quién misterioso personaje se le podía ocurrir que Ezra Miller tenía algún parecido remoto con Barry Allen, pero ahí estábamos. Y nuestro habitualmente inspirado amigo, el señor Wilkinson, que tantos problemas había solucionado normalmente en DC con esos maravillosos trajes de Superman, de Batman, de Wonder Woman, pues bueno, hizo el de Flash también. Todo maestro echa un borrón. Y ahí está. A mí, sinceramente, me gustaría muchísimo, pero muchísimo, conocer cuántas Hot Toys se han vendido del Flash. Esa es la pregunta. ¿Quién ha comprado la Hot Toys de Flash de Ramírez? No, porque ese es el verdadero baremo de si se va a vender, o sea, si se va a hacer o no la película de Flash en solitario. Muy, o sea, cierto. Realmente, o sea, hasta qué punto ese Flash realmente es el Flash que quiere ver la gente, no yo, yo no quiero, pero la, la gente en general, ¿no? O sea, eso. Bueno, bueno, bueno, bueno, abrumador. Mira, y no se ponen ni colorados, ¿has visto? Es una cosa tremenda. Entonces, claro, cuando empiezan a plantear una película de ese personaje en solitario, dices, de verdad, o sea, de verdad. Yo sinceramente no me creo que lleguen a hacerla, sinceramente, no me lo creo. Pero ya no porque no me guste a mí, sino por el hecho de que, sinceramente, viendo el acogimiento popular, ¿no?, que ha tenido, pues es que no creo que nadie invierta chorrocientos mil millones de dólares en hacer una película de un personaje que no ha calado entre el público. Entonces yo creo que Flash es otro de esos personajes que se va a quedar pues a la espera unos cuantos años a que otros vayan cogiendo el relevo y bueno, se pueda plantear ese renacimiento del personaje, no necesariamente un reinicio total como los demás, sino algo de otra manera y desde otro punto de vista de lo que hemos visto hasta ahora. Pero para que te alegres, para que no estés triste, tío, no te pongas triste. Espera, espera. Tenemos la cartera de proyectos, bueno, claro. ¡Ay, qué rico todo! Tenemos una película maravillosa. Aves de presa. A la rica ave de presa. ¿Quién la compra? Aves de presa. El Escuadrón Suicida. Si la otra dijimos innecesaria. Si la primera es necesaria, la segunda ya es imprescindible, vamos. La película de Joker de Leto. Cuando están haciendo la película de Joker, ya hablaremos de ella, ¿eh? Y luego los Green Lanterns, que me imagino que le han dicho a Jeff Jones. Hazla, tío. Tú hazla. Tú hazla. Hazla, ya pensaremos cómo, tú hazla. Sí, igual va el de CU o no, ¿eh? Pero tú hazla. No tengas prisa, no tengas prisa. Exacto. En hacerla. Y uno que no hemos podido actualizar, pero que también está ahí dentro del proyecto confirmado futuro, es la película de Supergirl. Porque claro, ¿por qué hacer una película de Superman cuando tienes a su prima adolescente? Es normal, es lo que todo el mundo quiere ver ahora, ¿no? Hagamos una película de Supergirl. Y encima, para quitarnos a Henry Cavill del todo de la ecuación y que no pueda haber cameo, vamos a ambientar la película en los años 70. Así Henry Cavill ni siquiera había nacido. Claro que sí, es lo que la gente quiere ver. O sea, es lo más lógico. Es que hubo uno que dijo, en el 1980 dijo, no, que no, está Wonder Woman. No. En el 70. Hombre, por favor, o sea, 70, tira 10 años para atrás. Es que somos muy buenos, ¿eh? Tremendo. Pero bueno, hay otra película, que creo que va a ser la última parte de nuestra charla, y así damos 5 minutitos de turno de preguntas. Hay una película que estos días ha dado mucho que hablar, que es el nuevo proyecto de un personaje que la verdad es que le flipa a la gente, que es el Joker. El Joker, no el Joker de Jared Leto, que seguro que si le pedimos que levantéis la mano, aquí también hay tela, ¿vale? Pero el Joker de Heath Ledger, todo el mundo lo recuerda, el del Caballero Oscuro, épico, Oscar póstumo, ¿vale? Fantástico, una maravilla esa película y esa interpretación. Y ahora tenemos a Joaquin Phoenix interpretando a otra versión del Joker en una peli de origen independiente, un poco más oscura y más barata de lo que suelen ser las películas de DC. De hecho, lo único que sabemos es que es barata. Exacto, poco no, más. No sabemos nada barata más. Y que en maquillaje se han gastado poco también, eso está claro, ¿vale? Por lo que se ve. Y bueno, estos días han salido, primero ha salido esta primera foto oficial de simplemente el actor, con esa cara de mala leche, que ya decías, bueno, no está mal. Y algunas fotos en el set de rodaje, así pues con, en un entorno de payasos y como en un circo decadente de payachos. Y después hemos visto estas imágenes y este vídeo, en la que ya vemos al actor caracterizado supuestamente como el Joker, ¿no? Y bueno, a ti sí que me gustaría que levantarais la mano y dijerais a quién le ha flipado esto cuando lo ha visto. No está mal, ¿ves? Es que Antonio es un hater y no le gusta. O sea, esto es lo que pasa, que es muy hater y no le gusta. A mí ni me gusta ni me disgusta, o sea, sinceramente, es que me da igual. O sea, no, o sea, una película del Joker sin Batman me da igual a priori, o sea, sinceramente, es que no, ni me va ni me viene. Pero claro, si por lo menos supiéramos de qué va esto, o sea, ¿es una adaptación de La Broma Asesina? No. O sea, nadie ha dicho que vaya a ser eso. ¿Es una versión por libre de otros mundos y tal? Bueno, es que es de cajón que va a ser eso. ¿Pero qué significa eso exactamente? No lo sabemos tampoco. Bueno, pues con este panorama lo único que podemos hacer es esperar a que salga la película y verla. Y a partir de ahí ya veremos si merece la pena o no. Pero de momento, bueno, pues vemos a Joaquin Phoenix con un estilo de moda extraño. Pero ya está. Aquí sí que me gustaría que nuestro experto en Batman, que es Alejandro, diera su opinión sobre este Joker y sobre qué le ha parecido. Porque, vamos, él es muy fan de esto. Mi madre es esta. A ver, ya lo sabéis, yo lo veo brutal, o sea, es que es mirarle la cara a Joaquin Phoenix, lo dice todo, mirar la foto de abajo que está maquillado, es, vamos, yo lo que veo me gusta muchísimo, veo muchas cosas de diferentes historias del Joker y creo que puede ser un proyecto muy chulo y una peli que nos guste a todos. Es en parte César Romero, en parte... Sí, un poco el maquillaje, un poco la máscara del atraco al banco de Dark Knight. Muy bien, muy bien. Cabe destacar que es una película que está fuera del universo de DCU, es decir, fuera del universo de Superman de Henry Cavill, del Batman tetajate perraja de Affleck. Entonces, al final, es otro concepto, es otro rollo. Evidentemente, habrá que ver si esto va a abrir una nueva vía, un nuevo universo, o va a ir standalone y haciendo... su rollito. No tenemos más noticias ni nada, mucho más que comentar. No, esto es el universo DC actual, no podemos ser más halagüeños, ¿vale? Este sin Dios que somos contados. Lo que queda totalmente claro después de esta charla, que en DC Warner hay una conspiración judío-masónica para que Antonio se corte las venas. Y que queremos una cena o una tarde de cervezas con el director de casting. Sí, sí. Eso también es necesario, saber a qué puntos le llevan a ciertas contrataciones, ¿no? Eso es muy fuerte. Bueno, abrimos, 10 minutillos que nos quedan, abrimos turno de preguntas. ¿Alguien quiere preguntarnos algo? A Montfort, por ejemplo. A ver, pues por ejemplo ahí, empezamos con el final. Pues muchas gracias, la verdad me ha gustado mucho la charla. Gracias. Y lo que quería decir es que creo que se había olvidado en la planificación del universo extendido, y es que falta Black Adam en el universo, que... Muy cierto. Sí, bueno, falta, pero es que de esta es la de siempre, ¿no? El proyecto que nunca llega, ¿no? Llámalo sí. Falta, llámalo... Además, La Roca, siendo como es, tiene una agenda bastante apretada. Sí, sí. Igual y... que está él también muy apretado. Está apretado hasta las trancas, sí. La segunda es que me había fijado que en el Joker, en la nueva caracterización, hay una foto en la que decíais que... De mi color. No puede haber un Joker sin un Batman o sin un... Sí, bueno, sin un Batman. Sí, y es Batman. Que si os fijáis en la foto, en la parte de atrás hay un cartel que pone algo como que menosprecia a la familia Wayne. Sí, claro. A ver, está claro que la película tiene que haber referencias a Batman, sí o sí. Pero no hay un actor como Batman que vaya a aparecer en la película. Creo que sí que había... Creo que se ha comentado que... De contratar a Thomas Wayne, alguien que va a hacer de Thomas Wayne. En torno al asesinato de los Wayne, estaría entrando por ahí. O sea, que sí que puede ser que haya referencias en torno a... La cuestión es que por más bueno que sea el personaje del Joker, resulta muy difícil mantener una película solo sobre un villano cuando es el villano principal de otro superhéroe. O sea, es una cosa un poco compleja. El Joker se aguanta por sí solo, pero un Joker sin Batman es como que le falta algo. Es más o menos como un veneno sin Spiderman, ¿no? Sí, vale. A nadie se le ha ocurrido eso tampoco, ¿no? Por ahí, pero... Y Antonio siempre con la gorra, ¿no? Sí. Quiero saber la opinión de Antonio respecto a la posibilidad de Michael B. Jordan como Superman. ¡Madre mía! Es que van a hierro, van esta a morir, gente, tío. Bueno, quieren que te suicides. A priori me parece algo tan absurdo que no, cuando salió el rumor, me pareció es un rumor sin mayor fundamento. Y luego... Se me ocurrió la idea. Luego me acojoné porque, claro, acabamos de ver como el año pasado un superhéroe negro, Black Panther, ha arrasado de una manera salvaje en taquilla, sobre todo en taquilla americana, salvaje. Y digo, esta gente de Warner con estas ideas creativas que siempre tienen tan guays, pues igual a alguno se le ha ocurrido esa idea tan chula, ¿no? De decir, vamos a poner aquí al majete este como Superman. Bueno, a ver, la verdad, sinceramente... Yo creo que eso solo tendría sentido si tuvieras muy claro que estás haciendo el Superman de otro universo. En el cómic hay supermanes negros, hay varios. O sea, tienes el de Tierra 23, el de la Tierra 2 del mundo del New 52, acabó siendo negro y un personaje más bastante interesante. O sea, posibilidades hay. Que hay un Superman negro, no hay ningún problema. El problema es que hay un Clark Kent negro, porque Clark Kent es como es. Entonces, si este otro es otro personaje, que por H, por B o por J, pues es negro, bueno, pues perfecto, en Krypton debía haber negros, no sé, yo no he estado, pero debía haberlos, ¿no? Pero lo que no puede ser es que haya un Clark Kent negro, eso es que sería algo bastante, bastante duro, ¿no? Pero bueno, quién sabe. Tal como estamos, de hecho, a mí con que anuncien una película de Superman ya me vale que la dirija Almodóvar. Es que ya me da todo igual, sinceramente, tal como estamos bien. ¿Más preguntas por ahí? El Capitán América estaba pidiendo el micrófono. Buenas tardes. Hola. Encantado de escucharos. Y quería hacer una pregunta un poco general a los que siguen DC y Marvel. En general, incluso a nivel de compañías, de empresas. ¿Por qué no plantear una alianza? Si DC tiene problemas de organización, de política, de proyectos, de que hay distensiones y cosas... ¿Por qué no sumar en vez de restar? ¿Por qué no en vez de enfrentarles hacen amenazas paralelas? Lo que a uno les pasa, los otros ayudan mutuamente, como pasa entre nosotros, los seres humanos. ¿Por qué no se plantea esa finalidad? alianzas. Yo te voy a poner un ejemplo, ¿vale? ¿Por qué le quiere el mal a Marvel? ¿Por qué le quiere el mal a Marvel? Sí, es que esta gente persona, no. Yo te voy a poner un ejemplo. O sea, ¿por qué un salmón no se alía con un tiburón blanco, por ejemplo? Porque a lo mejor les va bien, ¿no? No, el salmón tiene todas las de ganar en este caso. El tiburón blanco se lo puede comer. En este caso, Marvel Disney ha montado una pelota enorme que le está funcionando muy bien dentro de todo lo que es su estructura. Y la parte de DC de Warner es un fracaso a todas luces, con algunas cosas bien y otras mal, pero es un fracaso. Entonces, esa alianza se podría producir muy a largo plazo, cuando haya un universo DC de verdad construido, que tenga un montón de películas, que tenga un recorrido y que puedan llegar a estar, exacto, a la par. Pero en este momento, es que si alguien de DC llamara a la puerta de Disney, oye, mira, vamos a sentarnos los ejecutivos y montamos aquí un proyecto de Justice League versus Avengers, como hubo en el cómic, por ejemplo. Disney dirán, a ver, no, nosotros tenemos una planificación de películas a 15 años vista. ¿Vosotros qué tenéis? Tenemos Wonder Woman 84 y Aquaman. Venga, volver cuando seáis mayores, ¿sabes? Es un poco la idea. ¿Más preguntas por ahí? Hay un montón. Tres preguntas, ¿eh? Son solo tres preguntas más. Sí, tres. Pues tres, sí. Muy buena charla. Sí. Si siguiésemos para adelante con el DCU, ¿qué es para vosotros, objetivamente, sin hablar con el corazón, lo más importante, el parche más importante que se debe poner ahora? Cuando está Snyder fuera y todo eso. O sea, ¿qué se tendría que hacer ya para que esto siguiese un poco mejor? Yo creo que los cinco a la vez podríamos decir Man of Steel 2, tranquilamente, o sea, ya está. Sí, no, no, pero bueno. Yo creo que la clave a día de hoy es encontrar a la persona que sea el Kevin Feige de DC. Alguien que sea capaz de buscar una visión global, un camino, una dirección y encomendarse todo a ese flujo. La respuesta es planificación. Planificación. Correcto. Última pregunta, y así hacemos una foto general todos juntos. Venga. ¿Creéis que la nueva película del Joker podría ser una especie de precuela a la trilogía de Nolan? El mismo Joker, por los parecidos en el pelo y en la pintura. No, pienso que esa película va a ser lo que diga la taquilla y lo que diga el público. O sea, se van a basar en algo que si sale bien podemos tirar por aquí, la vamos a enlazar por aquí o la vamos a enlazar por allá. Pero a priori ya te digo que no. Bajo mi punto de vista, a priori va a ser algo diferente. Yo creo que desde luego no va a ser una precuela oficial, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que cuando encontramos al Joker en El Caballero Oscuro, es un personaje que ya está construido, ya está hecho. Y es una visión del Joker que mucha gente reconoce. Así que desde luego no va a ser una precuela oficial, pero sí que es probable que muchas cosas nos recuerden a ese Joker, claro, que es el que la gente quiere, el que la gente adora, y que hay un espacio en su origen que no está contado. Así que no creo que sea oficial, pero sí que es probable que encontremos muchos parecidos. Sí, sí. Aprovecharán lo que funcionó. No, y eso se ha hecho muchas veces en los cómics. Por ejemplo, la propia broma asesina se ha establecido como canon y empezó siendo una historia autoconclusiva que quiso hacer Alan Moore. Posiblemente, si funciona, pueden enlazarlo al nuevo Batman de Reeves o cualquier cosa. Bueno, pues antes de despedirnos, a mí me gustaría, ya que estáis aquí todos, la gente de fuera también, que hiciéramos aquí un pequeño experimento de despedida que nunca hemos hecho en una charla, ¿vale? Vosotros sabéis, los que habéis el canal de YouTube, La Botella de Candor, que siempre me despido con una frase que tiene una historia, que es el buena suerte para ti y para tu familia. Entonces me gustaría ponernos en pie... El chino, tú sí que eres fan. Me gustaría ponernos de en pie los que hemos dado la charla y, grabándonos, desearos a todos un buena suerte para ti y que todos contestéis a lo bestia y para tu familia, ¿vale? Y luego saldremos todos en el vídeo. Vamos a experimentar esto con vosotros. Bueno, y terminada esta charla en Héroes Comic Con Valencia con toda esta gente y por ahí más fuera que no han cabido en la sala, solo falta... En Madrid, perdón, en Héroes Comic Con. ¡Empiezo otra vez! ¡Toma falsa! Dejaré esto en el vídeo también. Bueno, y terminada esta charla en Héroes Comic Con Madrid, con toda esta gente aquí y la de fuera que no ha cabido en la sala, solo nos falta despedirnos y vamos a despedirnos todos juntos con un... ¡Buena suerte para ti! ¡Y para tu familia!